Bien, seguimos en Enredando. Allí la tenemos a Claudina Peralta, como cada jueves, haciendo la las redes sociales, ¿sí? Allí, nos hemos conformado en grupos de trabajo cada mañana para sostener el Enredando, y en grupos de trabajo cada tarde para sostener el Enredando gráfico. Y allí está Claudina siempre desde Córdoba intentando mover las redes sociales para que ustedes se enteren que nosotros estamos acá. Ey, estamos acá, y si quieren hasta nos pueden ver. Retomamos una vieja costumbre de la retaguardia. Estamos en emisión de prueba, vamos hacia el HD. Ya tenemos HD sonido, pero vamos hacia el HD musical, musical cualquiera, hacia el HD visual, para que nos puedan ver también, si tienen ganas, en la retaguardiatv.blogspot.com nos pueden ver y escuchar, o pueden ver a Luis y a Eugenia. En este caso, yo soy solo un reflejo detrás del vidrio, porque todavía no tenemos dos cámaras. Ya las vamos a tener, pero por ahora tenemos una que apunta al estudio. Pero vamos a meternos en la primera nota de la mañana de hoy, en la primera entrevista de la mañana de hoy, porque hemos escuchado ya testimonios importantes, y vamos a sumar uno más también que va sobre ruedas. Hablábamos hace un ratito de la preocupación que tenemos por el Hospital Wilde de Avellaneda, y por eso estamos comunicados con Alejandro Nardelli, que es médico de terapia intensiva y es uno de los despedidos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Acá en Enredando las Mañanas, Fernando Tevele, Luis Angio y María Eugenia Otero. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, tengo un ruidito en la línea que está dificultando un poco, pero los escucho, así se me están escuchando bien. Sí, perfecto. Te estamos bien. Escuchando perfectamente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y bueno, bien, como ustedes decían, la realidad es que acá se emitió un decreto dando de baja a los trabajadores, un decreto de forma arbitraria, inclusive violando una medida cautelar de un juez. Uh-huh. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Para aquellos que no están ni siquiera enterados de qué está pasando en el hospital, ¿te parece que contemos desde el principio el conflicto? Sí, por supuesto. Teníamos que hacer una síntesis. Sí, esto no es de ahora, sino que empieza de prácticamente mediados del año pasado, con un proyecto del Ejecutivo Municipal. Este hospital, cabe destacar que es dependiente de la Municipalidad de Avellaneda. Entonces, la Municipalidad de Avellaneda eleva al Consejo Deliberante un proyecto para transferir la competencia del hospital, la administración del hospital, a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? El hospital deja de ser municipal, uh-huh, y pasa todo a manos de la provincia. Pasa todo quiere decir, se regalan los terrenos, la infraestructura, el edificio, los insumos, que es toda cosa que es patrimonio de la gente de Avellaneda. Bueno, lo van a perder porque se lo van a regalar a la provincia, ya que en el convenio dice que la municipalidad cede de forma definitiva y gratuita. Alejandro, ¿con qué argumento esta medida? Bien. Vamos a destacar las dos posiciones, tanto de la municipalidad como la nuestra. Sostenemos que no es viable este traspaso, porque todos sabemos cuál es la realidad de la salud pública en la provincia de Buenos Aires el día de hoy. El año pasado hubieron casi 10 paros por parte de gremios de provincia en todos los hospitales, reclamando que se nombre a los profesionales, que se cubran los cargos que no están cubiertos, que haya mayor cantidad de insumos. Hoy hay faltantes de insumos básicos, mejores condiciones en cuanto a la estructura de los edificios, mejores condiciones de trabajo, seguridad y demás reclamos que a la fecha no fueron atendidos ni solucionados. Entonces nosotros, hoy por hoy, no estamos ajenos a la realidad de la salud pública en general, porque parece que no le importa a nadie, y estamos con algunas limitaciones, pero no tan mal como lo está el sistema de la provincia de Buenos Aires. Por eso no queremos pasar. Por otro lado, nos pasan como empleados, esto es un despido, porque nos pasan como empleados de la municipalidad, ya no son más, vayan a la provincia. Y la realidad es que no cuentan con el consenso, con la aprobación de los trabajadores para que este traspaso se lleve a cabo. Lo que sostiene el Ejecutivo, en realidad primero dijeron una cosa, después dijeron otra, y así van cambiando el argumento dependiendo de lo que les convenga. Primero dijeron que es un gasto excesivo, es un municipio que tiene un presupuesto anual el año pasado de rondada los 2.500 millones de pesos. El hospital dicen que entre 60 y 70 millones de pesos por año, lo cual no es una suma significativa en contraste con el presupuesto total. Por un lado decían que quieren ahorrar ese dinero para hacer unidades sanitarias, para darle atención al sistema de atención primaria de la salud. No está mal que quiera atender la atención primaria, pero hay pacientes que con la atención primaria no les alcanza y necesitan hospitales. Y que se deshagan de un hospital no es una buena política de salud. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes fueron dados de baja o fueron... serían dados de baja o serían trasladados a esta provincialización, digamos, del hospital? Bien, acá tenemos que destacar lo que hizo la municipalidad, ¿no? La verdad que fue bastante poco claro lo que hizo y un tanto intempestivo, porque estando vigente una medida cautelar que dio lugar el juez Carsoglio del juzgado acá de Avellaneda, donde ordena no innovar, estando todavía vigente, había una apelación por parte de la municipalidad, la Cámara de Apelaciones. Al momento de emitir el decreto, el 31 de marzo, las partes no habían sido notificadas formalmente, por lo tanto, la medida cautelar continúa vigente y empiezan a correr los plazos para que nosotros presentemos un recurso extraordinario ante un organismo superior. El 31 de marzo, el intendente, junto con el secretario de Salud y otros funcionarios, firman un decreto donde dice, dese la baja como uh-huh. agentes municipales a los en otras palabras, a los trabajadores del hospital municipal Dr. Eduardo Wilde. A todos, absolutamente. Hay un listado de 40 y pico de personas, sobre un total de más de 300, que esos no pasarían porque estarían en condiciones de jubilarse. Uh-huh. Así que bueno, hoy por hoy nos encontramos con que estamos de baja de la municipalidad, no nos quieren tomar las licencias, no quieren tomar ningún trámite administrativo, y si ustedes no pertenecen más, cuando vamos a hacer los trámites, pero por otro lado vienen los funcionarios acá a decir, sí muchachos, estamos, o sea, nosotros nos comprometemos, pero se comprometen de palabras, uh-huh. no hay ningún papel, y la verdad que a las palabras no se las creemos. Claro, claro. Y por otro lado se da otra situación que la provincia, desde su página, salió a cruzar esto y a decir que garantiza los puestos de trabajo. Sí, está bien, pero hoy no los puede garantizar porque no puede firmar nada porque hay una medida cautelar. Entonces no quiere incurrir en el mismo delito penal que incurrió la municipalidad. Uh-huh. Sí. Por otro lado, por más que la provincia... Sí. Discúlpame que te corte. Dale, dale. Por más que... Acá hay algo que tiene que quedar muy claro. Por más que la provincia diga que nos va a tomar, que nos va a absorber, que va a garantizar los puestos de trabajo, acá no estamos discutiendo que nos tome la provincia. Estamos discutiendo el no a la provincialización. Claro. Queremos continuar como municipales y que el hospital siga siendo municipal, que siga como está. Porque en el convenio, entre otras cosas, no está garantizado que este hospital siga como hospital. La provincia está facultada en el convenio a hacer lo que quiera con las instalaciones y hacer lo que quiera con el personal que va a absorber. Uh-huh. Estamos charlando con Alejandro Nardelli, él es médico de la terapia intensiva del Hospital Wilde de Avellaneda, que está en una especie de traspaso hacia la provincialización. Antes de que Luis Angio te haga una pregunta, yo... quiero plantear algo, digo, a mí me parece extraño que uno de los candidatos precandidatos más fuertes a la presidencia de la Nación, digamos, se exponga a que se le diga que despide a trabajadores de la salud, ¿no? Uno supone que aunque sea como un hecho de campaña, las fuentes de trabajo de ustedes deberían estar preservadas, aunque está perfecto que tengan este cuidado que están teniendo de que ver las cosas firmadas, ¿no? Pero también está este otro conflicto al que él hacía referencia, que es la cuestión de que no quieren, además, que el hospital pase a la órbita de la provincia. Aquí, Luis, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Sí, bueno, Luis, te escucho. Sí, buen día. No, te quería preguntar para ponernos en situación a los oyentes, físicamente dónde está ubicado el hospital y a qué grupo social fundamentalmente atiende y cuántas personas hacían uso de ese hospital, ¿no? Bien, ¿qué tal? Mira, el hospital está situado en la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, y una de las cosas que también que esgrime el Ejecutivo Municipal es que se atienden mucha gente de otros municipios, por eso el hospital tiene que ser provincial. Uh-huh. Yo hago otra lectura de eso. Si hay gente de otros municipios que se viene a atender acá, ¿qué pasa con los hospitales provinciales de esos municipios que la gente está viniendo para este lado? Uh-huh. Creo que tenemos que leer eso, ¿no? Bueno, no muy lejos está el Finoquieto. Sí, tenemos, esa es una de las cosas que nosotros argumentamos. Acá en Avellaneda tenemos dos hospitales muy grandes provinciales, uh-huh, una maternidad, y la provincia va a sostener un tercer hospital dentro del mismo distrito. Uh-huh. Nos genera muchas dudas. Acá la población que se atiende es muy grande. Wilde es una de las localidades con mayor población del partido de Avellaneda, y la verdad que las consultas son muchas. No tengo presente el número exacto, pero tenemos un gran número de consultas diarias por guardia, más los internados, más los pacientes que siguen sus tratamientos ambulatorios por consultorio. Claro. Ahora, según el decreto que firmó el intendente, dice que el convenio con la provincia lo firmó el 9 de diciembre de 2014. ¿Ustedes antes de esa fecha ya venían viendo, porque uno se da cuenta en cuanto a la atención, que empiezan a no tener tantos o mucho menos insumos de lo que nunca tuvieron? ¿Había algo que ya se olía que podía llegar a hacer esto? Mira, te comento. Sí, esto empezó a mediados del año pasado, empezó, uh-huh, con todo un proyecto, una comisión evaluadora que jamás se nos dijo quiénes fueron ni qué resolvieron, así que tenemos serias dudas de que haya existido y que se haya realmente conformado esa comisión evaluadora. El hospital venía funcionando normalmente, pero en este último tiempo, quizás con el afán de justificar, están dejando que al hospital le falten cosas. Uh-huh. Sí, sí. Ustedes, a pesar de ser profesionales, algunos, otros de maestranza, enfermeros, desde el punto de vista gremial, ¿están asociados en el Sindicato de Municipales de Avellaneda? Sí, exactamente. Tenemos varios sindicatos acá. Por un lado está el Sindicato de Trabajadores Municipales, por otro lado está el AMRA, que es la Asociación Médica de la República Argentina, uh-huh, y hay gente que tendrá algún otro gremio dependiendo de la actividad que realice. Acá no solo los trabajadores del hospital tienen en jaque su puesto de trabajo, sino que hay empresas tercerizadas, de las cuales ya algunas avisaron que van a suspender y otras que van a despedir a la gente, porque esos contratos se terminan una vez que el hospital pase a provincia. Uh-huh. Hay cosas de fondo que son bastante graves. Bien. Bueno, te agradecemos, estamos atentos a lo que esté pasando con el conflicto de ustedes, por supuesto que los vamos a seguir de cerca. Por lo pronto, gracias por ponernos en autos de cómo está la situación ahora, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos difusión, por escucharnos, por darnos este momento de aire, por dejar que comuniquemos qué está pasando, y si me permitís un segundo, voy a dejar, sí, la página del hospital. Dale. Está en Facebook, que se llama Hospital Municipal de Avellaneda, doctor Eduardo Wilde. Uh-huh. Ahí pueden seguir las novedades, estamos publicando el día a día de lo que va ocurriendo, y el que quiera se puede poner en contacto con nosotros, quedamos a disposición. Lo mismo yo, cuando ustedes deseen comunicarse con nosotros, será con gusto. Alejandro, ¿el hospital ahora está paralizado? ¿Ustedes? No, el hospital no está paralizado, sino que se están atendiendo urgencias, emergencias por guardia, uh-huh, pacientes oncológicos y pacientes posoperatorios. Perfecto. Se vio afectada la atención en consultorios externos, uh-huh, y los estudios programados y las cirugías programadas, eso sí, está sin efecto. Bien, te agradecemos mucho, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro Nardelli, médico de terapia intensiva del Hospital Wilde en Avellaneda, uno de los 320 despedidos. Sí. Esto, una cosa, en mi barrio se llamaba tirarse la pelota, ¿no? Sí, ¿no? Terrible. Sí, exacto. Es un poco eso, ¿no? Lo que uno ve de esta situación. Y a veces cuando se dan estas circunstancias de negociaciones entre municipios y gobiernos provinciales o nacionales, siempre se busca generar el acuerdo político para garantizar las fuentes de trabajo, o en todo caso, que sea el trabajador el que elige irse, ¿sí? Es decir, aunque se digan que las fuentes de trabajo están garantizadas, no siempre es así. Por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos muy cerquita del conflicto que se dio con los trabajadores del IEM, del Instituto Espacio para la Memoria, por el traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación. El acuerdo garantizaba las fuentes de trabajo de todos los trabajadores, pero había muchos trabajadores que sabían que si pasaban a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presumían que su trabajo no iba a ser del todo cómodo, o digamos, sabían que por diferencias políticas los iban a mandar a un rincón de la oficina en el mejor, en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, en realidad. Entonces, ¿qué sucedía? Efectivamente, Nación garantizaba que estuvieran las fuentes de trabajo preservadas, pero los trabajadores eran los que terminaban yéndose. Y si bien la mayoría, por una dependencia laboral, decidió quedarse y fue dividida en diferentes oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hubo muchos trabajadores del ex IEM que decidieron buscarse otro laburo para no estar bajo la órbita de Nación. Me imagino que en esta negociación entre municipio y provincia debe haber algo de eso también. Había empezado a sonar esto que suena ahora. Hoy estoy así muy guitarrero y... Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Será que soy un caprichoso? No. Un nene malo que no quiere aprender. Le pido al sistema que se caiga el pozo, que me dé seguridad y encarcela a los mocosos. Gobierno. Están en la lona. No toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Gobierno, la tele no alcanza. Ni las elecciones ni la burocracia te tapan la franja. ¿Será que soy un caprichoso? Un nene malo que no quiere aprender. Le tiro al sistema que se cae al pozo, que me dé seguridad, que encarcela a los mocosos. Loco, mocoso, no seas vanidoso, lo único que se hace de arriba es un pozo. Loco, mocoso, no seas vanidoso, lo único que se hace de arriba es un pozo. Gobierno, gobierno, están en la lona. Gobierno, no toda la gente tiene la cabeza tan hecha de goma. Deja la droga a la esposa, ¡sumete! A la hija, ¡Grillete! Y al hijo calladito que no levanta el copete. ¡No! Será que mi cabeza muy estrecha, ¡no! Un nene malo que no quiere aprender. Estuve con el campo pero al día de la fecha, porque a Pino Solana yo no soy de derecha. Loco, mocoso, no seas vanidoso, lo único que se hace de arriba es un peso. Loco, mocoso, no seas vanidoso,